50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 29 de octubre. La justicia frenó el asfaltado de las calles adoquinadas de La Plata. El juzgado en lo contencioso número 4 resolvió en favor de la medida cautelar pedida por el grupo de vecinos autoconvocados en defensa de los adoquines patrimoniales de la ciudad de La Plata y ordenó detener las obras de asfaltado que la municipalidad arrancó en varias calles en las que aún sobrevive el adoquinado histórico, protegido como patrimonio arquitectónico por ordenanza. La medida tendrá vigencia hasta tanto la comuna responda a una serie de informes que se le solicita. Trabajadores de Berisso realizan un paro por tiempo indeterminado. La medida fue dispuesta en una asamblea de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, encabezada por el secretario general Jorge Rodríguez, junto al cuerpo de delegados. Por unanimidad, declararon un paro en todas las dependencias municipales, sin presencia en los lugares de trabajo y por tiempo indeterminado, a partir de las 0 horas del sábado. La medida de fuerza es una más en un conflicto que tiene como centro la discusión por el aumento salarial reclamado por el gremio. Un servicio que informa más cerca. El consultorio veterinario móvil estará en Olmos. En el marco de las jornadas de asistencia veterinaria gratuita que impulsa la Secretaría de Salud de la comuna, el vacunatorio móvil estará presente hoy de 9 a 12 del mediodía en la delegación de Olmos, ubicada en 44 entre 196 y 197. Desde el área se solicitó que quienes asistan lleven a los animales con correa o pretal y o un método de sujeción confiable, así como también se precisó que la atención es por orden de llegada sin un turno previo. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 22 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.